estás. Tu amor no me interesa. Mirándote tal como eres, he podido comprobar que no vales la pena. Mi amor fue más sincero. Mi amor fue solo tuyo. Nostalgia, dolor y orgullo fue lo que a mí me quedó de tu falso querer. Tus ojos no tienen fuego. Tus labios secos están. Tu risa ya se apagó. Tu voz se volvió silencio. Ay, no sabes cuánto lamento de que todo terminó. Pena, penita, pena que yo siento, que me da el tormento de tu falso amor. Ay, pena de amor que da sufrimiento, que pone tristeza en el corazón. Secos están. Tu risa ya se apagó. Tu voz se volvió silencio. Ay, no sabes cuánto lamento de que todo terminó. Pena, penita, pena que yo siento, que me da el tormento de tu falso amor. Ay, ay, pena de amor que da sufrimiento, que pone tristeza en el corazón.